salvación que tenemos. Nadie queda fuera de la ley ante su presencia. El mundo ha sido protegido por un grupo de hombres y mujeres extraordinarios que han dedicado su vida a combatir el crimen. Siempre me pregunté por qué nadie lo hizo antes que yo. Es decir, todas esas historietas, películas, series de televisión, se diría que ese solitario habría hecho su propio disfraz. ¿La vida diaria realmente es tan emocionante? ¿Las escuelas y oficinas son tan fascinantes que soy el único que ha fantaseado sobre esto? Por favor, sé sincero contigo mismo. En algún momento de nuestra vida, todos quisimos ser superhéroes. Por cierto, ese no soy yo. Seguramente es un armenio con un historial de problemas mentales. ¿Quién soy yo? Soy Kick-Ass. 6 meses antes. Ese soy yo, antes de que me ocurriera tanta locura. Creo que yo era la última persona que ustedes esperarían que se convirtiera en superhéroe. Y no digo que hubiera algo mal en mí, pero tampoco había nada especial. ¡Pendejo! No estaba en ningún deporte, no era campeón de matemáticas, ni un jugador muy leal. No tenía perforaciones, ni comía como loco, ni tenía 3,000 amigos en MySpace. Mi único superpoder era ser invisible para las chicas. Y de mis amigos, ni siquiera era el divertido. Como la mayoría de los de mi edad, solamente existía. Buenos días, muchachos. Abran su libro en el acto 2, escena 2. Entren de improviso a mi habitación y tal vez me sorprendan mirando televisión. O hablando con mi amigo Todd a través de Skype. ¿No estás viendo Family Guy? No. Tampoco yo. Entra a pechosdesnudos.com. Está bueno. O masturbándome, pensando en mi maestra de literatura. Dave Lisipsky, no creas que no sé que estás viéndome las tetas. Dave, oh, quiero sentir tus manos aquí. Ven. Oh. Claro, mucho de lo que me hacía sobrellevar un día escolar promedio era que me la jalaba con bastante frecuencia. Aunque, para ser sincero, me excitaba con cualquier cosa. En serio, cuando mis hormonas se nivelen, las fábricas de pañuelos desechables van a perder mucho dinero. Dave Lisipsky, ¿no deberías estar leyendo Hamlet? Sí, señorita Sein. Lo siento. Pero no me malinterpreten. También me gustan las chicas de mi edad. Especialmente Katie Douma. Hola, cariño. Hola. Ay, no, no. ¿Le hablabas a Erika? Ah, ya sé. Lo sabía. ¿Te lo creíste? Yo no. Adiós. ¡Pinche loser! ¿Viste la cara de la pequeña? ¡Ey! Soy la mamá de Todd. ¡Qué gracioso! Este es tu papá. No, es mi mamá con mi papá. Sin arañas radioactivas y sin buscar refugio porque mi planeta estalló. Todd dice que siguen haciendo el cereal del Conde Chocula, pero que ya no lo venden. Mi madre murió en la cocina debido a un aneurisma. ¿Mamá? Y no por un arma de fuego en algún callejón. Así que si esperaban un... ¡Vengaré tu muerte, padre! Siento decepcionarlos. En los 18 meses posteriores a la muerte de mi madre, la única ironía de la que me tenía que dar cuenta es que la vida simplemente sigue. ¿Cambiaron la cara de la abeja? No. ¿Por qué no ha habido nadie que quiera ser un superhéroe? Pues no sé, tal vez porque eso es imposible, pendejo. ¿Qué? ¿Ponerse una máscara y ayudar a las personas es imposible? Eso no es ser superhéroe. Super es como ser más fuerte que los demás y poder volar. Eso es ser superhéroe. No, eso no es un héroe, eso es estar bien pinche idiota. ¡Hola! Bruno Díaz, él no tiene poderes. No, pero tenía cosas costosísimas que no existen. Creí que te referías a por qué no se hace en la vida real. Sí, a eso me refiero. Oye, si eso lo hace alguien en la vida real, le parten la madre. Lo matarían de volada. Sí. Sí, ya sé, no digo que deba hacerse. Solo no me explico por qué nadie lo hace. En serio, con los millones de personas que adoran a los superhéroes, debería haber quien lo intente. Oigan, por favor, ¿no les sorprende? ¿Por qué todos quieren ser Paris Hilton y nadie quiere ser el Hombre Araña? Sí, ¿por qué? No entiendo, si no tiene nada de tetas. Tal vez por el video porno, él no tiene uno así. ¿Nunca vieron Una Noche con el Hombre Araña? Miren quién es. ¿Me pasa solo a mí o también sienten lástima por Chris D'Amico? Sí, debe ser terrible tener un padre rico y todo lo que quieres. Ojalá no hubieras dicho nada porque siento que voy a llorar. Sí, es un hecho que... siempre tiene que andar solo. Deberíamos hablarle, ver si quiere ser nuestro amigo o algo así. No dije que le teníamos que hablar. Piénsenlo, sería genial. Si fuera nuestro amigo, nadie se metería con nosotros. Pues anda, Todd. ¿Quieres que yo...? No. ¿No quieres hablar con él? Dave, porque... que vaya él. Dave debería ir. ¿Por qué? Porque sí, güey, vas. Tú, güey. Idiota. No tengas miedo. Imbécil. Vete, güey. Te ganó en los pantalones, maricón. Sí, creo que hasta ahí se abricita. Adiós, mi amor. Adiós. Sí. Si ese tipo me hubiera hablado, lo golpearía. Todd, ¿cuándo diablos has golpeado a alguien? No lo sé, pero de que le pego, le pego. No, no tiene sentido. Lo que digo es que la fuerza centrífuga del Batiboomerang de Batman habría penetrado el campo de fuerza del Guasón, dejándolo vulnerable al Batimóvil y a sus ametralladoras. Sí, ya te lo dije. Ay. Teléfonos, plata. Oye, ¿otra vez? Por favor. Teléfono. No tengo, me lo robaste la semana pasada. ¿Qué puto eres? Dame la bolsa. Son cómics. Oye, ¿quieres que te pique? ¿Y ese güey qué? Nada más viendo. Vamos, sé sincero contigo mismo. ¿Habrías hecho algo distinto? ¿Vemos a alguien en problemas y deseamos ayudar? Pero no lo hacemos. En el mundo en que vivo, los héroes solo existen en las historietas. Y tal vez eso estaría bien si los malos también fueran ficticios. Pero no lo son. Frankie, en serio, te juro que no estoy inventando nada. Este cabrón sale de la nada, nos rompe la madre y luego se roba la cocaína. ¿Es el imbécil que se siente Batman? No dije que se parecía a Batman. Lo hiciste, Tre. Dijiste que se parecía a Batman. Que traía máscara y un disfraz. Y una capa. Sí, como Batman. Yo no dije como Batman. Nunca dije Batman. Correcto. Déjame decirte el problema que hay con esto, Tre. Nuestro espía con los rusos nos dice las cosas algo diferentes. De acuerdo con él, le vendiste mi cocaína y te quedaste con el dinero. ¡Es una puta mentira! ¡No puede ser que tú creas los pinches cuentos de ese cabrón ruso, Frank! A ver, Trey. Oye, ¿qué es más probable? ¿Que tú seas un imbécil codicioso o que toda mi cocaína la haya robado Superman? Batman. ¡Nunca dije Batman! ¡Basta! Mi hijo está esperando afuera para que lo lleve al cine. Y no quiero decepcionarlo. Joe, te dejo a cargo. Sí. Frank. Es la excusa más Frankie. Idiota que he oído Frank. En la vida, Tre. Disculpa por hacerte esperar. La película comienza en 10 minutos. Lo sé, tranquilo. Solo perderemos los avances. Sí, pero quiero palomitas. Cómprale unas palomitas cuando lleguemos, ¿sí? ¿Y qué quieres tomar, una Pepsi? Sí, eso quiero. Le das una Pepsi y yo quiero un Icy. Mezclado. O sea, revuelto lo rojo con lo azul. y un paquete de dulces. Las historietas están equivocadas. No es necesario tener un trauma, o rayos cósmicos, o un anillo de poder para crear un superhéroe. Solo la combinación perfecta de optimismo e ingenuidad. Entrega especial. Mientras tanto, estoy muy asustada. Calma, Mindy, cariño. Ya eres grande. No tienes nada que temer. ¿Tolera mucho? Ay, hija. Solo un segundo, ¿sí? Una bala viaja a más de 900 kilómetros por hora. Así que estando tan cerca, la fuerza seguramente te derribará, pero solo sentirás un ligero golpe en el pecho. Eso no me gusta nada. Vas a estar muy bien, muñeca. ¿Qué tal estuvo? No tan mal. Divertido, ¿no? Ahora sabes lo que se siente. No temerás cuando un imbécil drogadicto te amenace. Eso a mí no me asusta para nada. Esa es mi niña. Bien, arriba. Vamos, dos veces más y nos vamos a casa. ¿Qué, qué? Ajá. Sí, pero después me tienes que llevar al boliche. ¿Quieres ir al boliche? Sí, y un helado también. Ah. Ok, dos veces más, sin gestos ni quejas. Y hacemos lo que quieras, cariño. Sí, voy a pedir un sundae de chocolate. Buena elección, primor. A ver, ¿ya pensaste bien qué es lo que quieres para tu cumpleaños? Quiero tener un perrito. ¿Quieres tener un perro? Sí, con mucho pelo. Y una muñeca Bratz que pueda maquillarse. No es cierto, papi. No, quiero una navaja Benchmade modelo 42. Ay, hija. Siempre estás engañándome. ¿Sabes qué? ¿Qué? Te regalaré dos. Una Balisong. Dos Balisong. Eso tendrás. ¿De acuerdo? Observador de los observadores, muy, muy callado. Y así, continúo estudiando a las damas más distinguidas y extravagantes que observan la música. Seré sincero, no hubo una gran oleada de crímenes en las primeras semanas. Sin embargo, mi nueva vocación me mantenía muy ocupado. Yo lo llamaba preparación. Pero si para ustedes es fantasear, creo que no se los discutiría. Lo único que sabía es que nunca me había sentido tan bien conmigo mismo. ¡Oh! Bueno, tal vez seguía en la fase beta. Pero era un comienzo. ¿Qué pedo, cabrón? ¿Qué quieres? Nada. ¡A chingar a su madre! Como cualquier asesino en serie conocido, eso de fantasear no te sirve de mucho. Era el momento de actuar. Rápido, güey. ¡Pinche chango payaso! ¿Qué quieres, güey? Dije que qué putas madres quieres. A dos pinches inútiles queriendo abrir el auto de alguien que se mató trabajando para comprarlo. ¿Qué? ¿Qué habla el putito? Seguramente está hasta su puta madre. No lo estoy. Solo que es odioso que crean que pueden hacer lo que quieren. Mejor váyanse para que no los lastime. Estás bien pendejo. Chíngatelo. Le voy a romper su... Volví en mí lo suficiente para rogar al paramédico que no dijera nada de mi disfraz. Prometió que no lo haría. Lo único que sabía era que mi padre me mataría. ¿Por qué no puedo tener un arma? ¿Soy guardia de seguridad? No eres portero, ya no tienes por qué usar arma. Mira, me parezco idiota. Te ves bien, mira tus botones. Haz tu trabajo, abre la puerta. Que tenga bonito día. Buenos días, Frank. Hola, Joe, ¿cómo estás? Bien. ¿Quieres café? Tal vez luego. Buen día, Angie. Buen día. Chris. Hola, Joe. Frank, hay una situación. Y es delicada, Frank. Entiendo. Lo siento. Haz lo tuyo, cariño. Chris, quédate donde estás. Voy a hablar con papá. Christopher. Frank, dile algo. ¿A dónde crees que vas? Yo no me importa que hablen de negocios. Solo me quedaré sentado sin hablar. Bueno, creo que es hora que aprenda sobre esto, ¿no? Oye, termina tu avena. No manches, tendré 18 años en 8 meses, carajo. Siéntate. ¿Cuál es el problema? El ruso dice que Tre les vendió otras 5 llaves a mitad de precio. ¿Qué Tre? ¿Tre? Sí, el muerto Tre. ¿Así que me está jodiendo un fantasma? O lo que decía Tre era cierto. ¿Es la opción que tengo? ¿Debo creer en tonterías o en superhéroes? La parte del superhéroe no, Frankie, pero lo que sí es cierto es que alguien se burló de él. Debemos tener una amena charla con el ruso. Descubriremos qué ocurre. ¡Hola, madrugadora! ¡Guau! ¡Me ganaste! Quería llevarte el desayuno esta mañana. ¡Feliz cumpleaños, amor! Toma esto. ¡Oh! ¡Gracias, papi! ¡Gracias! ¡Me encantan! ¡Guau! ¡Están de lujo! Ok, una pregunta. ¿Cuál es el nombre correcto de esas cosas? Es Balisong y es filipino. ¿Otra pregunta? ¡Excelente! El AR-15 fue una versión de calibre más chico y ligero. ¿De qué diseño? Del AR-10, Stoner. Otra difícil. El nombre del primer largometraje de John Woo. Taikan Rukin, Los Jóvenes Dragones. ¿Qué tal lo hago? ¡Dime, qué tal lo hago! El caso es que un pendejo está matando a nuestros hombres. Y hasta que averigüemos quién es, no quiero que se queden ahí rascándose las nalgas. ¡Y pobre de...! ¿Hola? ¿Qué hay, Joe? No, solo estoy entrenando. Un segundo. ¡Papá! ¡Teléfono! Papá, la llamada es para ti. ¿Quién es? Es Joe. ¿Cuál es el problema? Oye, Frank. Resulta que ya no tenemos la prensa. ¿En serio? Pero tenemos un microondas industrial. Lo usan para tratar la madera. Excelente. Y creo que me confundes con alguien a quien le importa un carajo la maldita madera. Sí, sí, ya entendí. Lo lamento. Ya, perdón. Ya, bueno, ya. Sí, está bien. Ya. Ya dieron la orden. Adelante, háganlo. Oye, el tipo me dijo que era Tres Fernández. ¿Yo cómo puedo saberlo? ¡Ya cállate, él me dijo cállate! ¡Que era Tres Fernández y Tres está muerto! ¡Él me mintió! ¡Él mintió! ¡Ey! ¡Ey! ¡No seas cabrón! ¿Funciona como cualquier microondas? ¿Cómo voy a saberlo? No vas a preparar la cena de Navidad. Solo enciéndelo. Ya. A ver, quiero saber quién te vendió la cocaína. Y esta vez no menciones a un muerto. Ese pendejo no oye nada. ¡Dije que quién te vendió la coca! ¿Quién te vendió a ti nuestra coca? ¡Ay, güey! Tiempo después. ¡Es fantástico! ¡Hasta me parezco a Wolverine! ¿Siguen con el detector de metales en tu escuela? Sí, lo voy a hacer explotar. Dave, debo preguntarte algo. Adelante. El reporte policial. Te hallaron desnudo. Dices que no recuerdas por qué. Los ladrones no te... ¿Qué? ¡No! ¡Cielos! ¡No! Ni siquiera estaba... En la ambulancia me tuvieron que quitar todo por la sangre. Claro, claro. Ya, ya. En muy poco tiempo estaba de nuevo en circulación. Aparte de algunas terminaciones nerviosas dañadas, los doctores se las arreglaron para dejarme muy bien. ¿Lo sentiste? No. Eres una especie de Jason Bourne, amigo. ¡Qué loco! ¿Qué pedo con ese? ¡No! Martin, ya deja de golpearme, imbécil. Apenas llevo aquí medio día y ya vas a hacer que quiera regresarme al hospital. Tienes razón, lo siento. Estoy siendo muy infantil. ¡Ya, cabrón! Hola. Dave, hola. Oh, hola. ¿Cómo estás? ¿Te ves mejor? Estoy bien. Sí, mucho mejor. ¿Te gusta leer cómics, no? Pues Erika y yo vamos a veces después de clases a esa gran tienda de cómics. Y además, hacen el mejor café de chocolate blanco. ¿Sí? Yo puedo invitarte uno alguna vez si tú, no sé, necesitas hablar con alguien. Claro, gracias. Perfecto. Sí, hasta luego. ¿Vieron eso? Sí. Katie Douma me va a comprar un café. Eres un idiota. No te lo está diciendo por eso. ¿A qué te refieres? El punto es que Katie Douma adora a los gays. Ah, ¿sí? ¿Y eso a mí qué? He estado tratando de decirte eso. Sí, lo siento. La gente dice que eres medio gay. ¿Qué? ¿Gay? ¿Qué clase de rumor es ese? Bueno, pues ya ves que te robaron. También a ustedes los han robado. Sí, ya sé, pero no nos golpearon y nos dejaron sin ropa con las nalguitas al cielo. Eso no es cierto. El médico la puso en la basura. Tú tranquilo y yo nervioso. Nadie cree en los rumores. Nosotros sabemos la verdad. Sí. ¿Sí? ¿Y quién sabe? A lo mejor te acuestas con ella. No, porque ella piensa que es gay, Todd. Tendría que ser bisexual. Gracias, pero no me ayudas para nada. Solamente soy sincero. Comencé a entrenar de nuevo. Debí haberlo dejado, claro está. Pero no puedes simplemente reprogramarte. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quién eres? ¿Tu propósito en la vida? Ah, no, solo pasaba por aquí. ¡No es cierto! ¿Qué te parece esto? ¡Ah, sí! No viste venir eso. Será mejor que te vayas y no te lastimaré. No debiste hacer eso. ¿Qué? ¿Eh? ¿Estás mirándome? Pues sí me importa. Soy Kick-Ass, un enmascarado que combate el crimen. Mi equipo y yo estábamos listos. Kick-Ass había vuelto en la versión 2.0. ¿Has visto a este gato? Disculpen, ¿no han visto a este gato? No. ¿No? Disculpe, señora, ¿no ha visto a este gato? Disculpen, ¿no han visto a este gato? ¿No? Gracias. Ay, ahí está. ¡Ven, gatito! ¡Ven, gatito! ¡Ven aquí! ¡No, no, no, no, no! ¡No te vayas! ¡Ven, gatito, ven! ¡Ven, te llevaré a casa! ¡Ven, gatito! ¡Ay! ¡Mierda, pinche gato! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, lo siento, señor! ¡Pinche niño idiota! ¿Oh? ¡Gracias, putito! ¡Oigan, déjenlo en paz! ¡No te metas, pinche idiota! ¡Claro que sí! Superhéroe peleando con otros. ¡Y está de huevos! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No Arrepiéntete ya y lárgate de aquí. ¡No! ¡No quiero! ¿Qué pasa contigo, idiota? Vas a morir por un pedazo de mierda. Y ni siquiera lo conoces. ¿Con tres culeros aprovechándose de otro mientras todos están ahí? ¿Quieren saber qué me pasa? ¡Sí! ¡Prefiero morir! ¡Atrévanse! Estás bien pendejo, güey. ¡Putos! Gracias. ¡Qué buena madriza, güey! ¿Quién eres? Dime, Kikas. Oye, ¿ya viste este video? A ver, güey. ...desde el ayuntamiento sobre el escándalo de corrupción. Y después de los anuncios, un vigilante de disfraz que se ha convertido en el fenómeno de internet después de que un residente de Hamilton Park filmó la grandiosa intervención de ese hombre en el ataque de una banda la semana pasada. Puta, sí. Bienvenidos a esta edición especial de Ojos de Nueva York. ¿Hasta dónde llegarías para ayudar a una persona? Este colorido individuo ha estado en todos los noticiarios de esta semana, después de que el video de su pelea con una banda es el más visto en internet. ¿Con tres culeros aprovechándose de otro mientras todos están ahí? En MySpace, 38 amigos. En el de Kick-Ass, 16,000 y aumentando. Eso era una locura y me encantaba. Y finalmente responderé a tu solicitud saber, tan pronto pueda. ¿Quién es Kick este ass. Hombre? ¿Alguien tiene idea de quién es este aventurero en traje de neopreno? Debe ser el hijo de alguien, el hermano de alguien, el vecino de Alaska. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Esto pasó? Por favor, si ustedes tienen algún... Es un gran día para este país, señores. Sí, el superhéroe favorito de todos es Kick-Ass, ¿cierto? ¡Kick-Ass! ¡Sí! ¡Me encanta Kick-Ass! Su traje es curioso. Parece un moco transvesti, pero... ¿Sabes qué? Todos quieren a Kick-Ass. No cualquier moco, ¿eh? ¿Viste el video? Estuvo bastante bien. Buena la tunda que le dieron. Debería llamarse qué arrastrada, ¿no crees? Eso no fue gracioso. A ese idiota lo van a matar, es lo que creo. ¿Hablas en serio? Sí, es el mejor. Yo escribiría su sitio si me encontrara en algún problema. ¿Bromeas? Tengo a 100 solucionadores de problemas. ¿Y le pides ayuda a un idiota en mayas? Bueno, yo no quisiera meterme en tus asuntos donde no se me quiere. Por favor, sé que me han confundido con Kick-Ass, pero no son. Estoy ocupado, siento. Kick-Ass. Mensaje enviado. Hola, Dave. ¿Nos vemos en el café? Katie. Entonces realmente no lees cómics. Sí, acabo de empezar. Me recomendaron algunos como Scott Pilgrim y Shoujo Beat, ese tipo de cómics. No me gustan los de superhéroes. Ah, entonces no vas a leer ese nuevo cómic sobre Kick-Ass, ¿verdad? Creo que no. Pero ¿sabes? En serio quiero enviarle un mail porque creo que podría ayudarme a alguien como él. ¿Cómo? ¿Ayudarte? ¿Con qué? Soy voluntaria en el programa de agujas limpias. No sabía. Pues estaba este chico Rasul, y yo sentí mucha pena por él. Y mientras más sabía de su infancia, yo solo... ¡Wow, qué extraño! Normalmente yo soy la terapeuta. ¿Puedo hacerte una confesión? Desde que era chica, siempre he querido a un amigo. Como tú. ¿Está bien que diga eso? Sí. Porque no soy homofóbica. Y no lo digo porque crea que tú seas gay. Por supuesto que no. No. Gracias. No sé si yo era todo lo que Katie siempre había soñado que sería su mejor amigo gay. Pero hice todo lo posible. Y lo más importante... La convencí de que escribiera a Kick-Ass. Para no hacer el cuento largo, lo que ella quería es que yo fuera a hacerle una especie de cobro. Ella no quería que le devolviera el dinero que le había dado, o una disculpa por el ojo morado que él le había dejado. Ella solo quería que entendiera que habían terminado y que la dejara en paz. Y para ser sinceros, ninguna otra petición me habría dado más placer. ¿Contigo eres el condón verde? Falta para Halloween, pinche payaso. Vine a ver a Razul. ¿Quién eres, güey? Bueno, yo soy amigo de Katie. Te ves del nabo, cabrón. A ver, ¿cuál de ustedes es Razul? Yo soy Razul. ¿No quieres tocarme las tetas? ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Qué quieres, güey? No, me mataron. Tengo un mensaje para Razul de parte de Katie Daumá. ¿Katie? ¿Tú eres Razul? Bueno, pues ya no te acerques a Katie. Se acabó. Así que, si la dejas en paz, no te voy a lastimar. ¿Qué? Oye, niño, ¿quién eres? ¿Y qué quieres? Soy Kikas. Búscame en internet. Y he venido a dejarte un mensaje. Deja tranquila a Katie. ¿Qué? O volveré y te voy a romper toda la jeta. ¡Más! ¡Deténganlo! Hola, niñitas. A ver qué pueden hacer ahora. De ti, Marín. De Do, Pingüín. ¿Qué pedo? Ay, ese disfraz es tan gay. No asustas a nadie. Tranquilo, soy tu amiga. Levántate. ¡Cuidado! Hit Girl, ¿dónde ponemos siempre la espalda? Contra la pared, papi. Lo sé, no volverá a ocurrir. Buen disparo, por cierto. Gracias. Oye, idiota. No podemos usar la puerta. ¡Ey, ey, ey, ey! Oye. ¿Qué? ¿Quién eres tú? Pues... soy Hit Girl. Y él es papi. ¡Vamos! ¿Qué esperas? Hit Girl y Papi, ellos sí eran de verdad. ¿Y yo? Solo un tarado en traje de neopreno. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo aquí? Era el teléfono de Sal, lo encontraron en su mano. Debió haberla tomado antes de morir. Sé que suena de lo más raro, Frankie, pero ese de la foto... creo que ese es el superhéroe que sale en la televisión. ¿Quién? ¿Kikaz? ¿Uno solo? ¿Dices que un sujeto mató a 8 de mis hombres esta noche? Salud. 8 en el bar de Sal... y 4 en la casa de Rasul. No tenemos nada de mercancía en la calle. Exacto. ¿Uno solo? Eso creo. Si tienes razón, nos veremos como los maricas más grandes de Nueva York. Dime qué quieres que haga. Quiero tener su cabeza en una estaca. Y la quiero ahora. Nada a nadie, lo prometo. Bien hecho. Has kicked. Hay que mantenerlo así. ¿Sabes qué es esto? Son todos los cartuchos que salen de tu arma de niña cuando disparas. ¿Sabes que la policía te habría buscado hasta encontrarte? Pues tuviste suerte. Yo los levanté. Oh, gracias. Llamemos de seguro. Hace que sea más fácil que tomemos tu palabra. Nos agradas, pero... no confiamos en ti. No lo tomes personal. No confiamos en nadie. Redirigí tu dirección IP. Encontrarte fue de lo más sencillo. Ay, no. No pensé en eso. Dios mío. Se los debo. ¿Saben qué? Estoy pensando en cerrar mi sitio de internet. En renunciar. Esto es una... una locura. Yo no puedo con todo esto. Qué pena. Tienes potencial. Tú decides, pero sabes que te ayudaremos si nos necesitas. ¿Y entonces qué hago si quiero localizarlos? Habla con el comisionado. Él tiene una señal especial que brilla en el cielo. Seguro podrás reconocerla. Si nos necesitas, pon en tu sitio en internet que estás de vacaciones. Te hallaremos. Hit Girl, vamos a nuestra guarida. Sueña con los angelitos. necesito que te deshagas de Kikas. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Kikas está matando a mis hombres, gigante. Eso es lo que pasa. Mis condolencias, Frank, pero... Temo que no puedo ayudarte esta vez. Está fuera de mi jurisdicción. ¿Fuera de tu jurisdicción? Eres un maldito policía y él está infringiendo la ley. ¡Es tu jurisdicción! ¡Tiene las pelotas dentro de tu jurisdicción! Oye... La policía me paga para encerrar a los malos. Tú para que no lo haga. Todos los demás están en el área gris. Sí, muchas putas gracias, Vic. Solo hazlo. ¿Quieres? Pendejo y sin iniciativa. ¿Dónde está Cody? Es tarde. Gracias, Cody. Apreciamos tu cooperación. ¿Ya me liberas? Te di los nombres y direcciones. Y no le diré a nadie. Tú y tu enana amiga pueden irse a donde les plazca. Oye, ¿qué no sabes? No saben con quién se meten. Yo conozco a mucha gente en la ciudad. Individuos que les tendrían miedo. ¡Corre y vete! Oye, por favor, déjame en paz. ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Ah! ¡No, no tienes que hacer esto! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Ah, no lo hagas! ¡No, no, déjame salir! ¡No, no, no, no, no! ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no! Era un idiota. Ya te has bronceado antes, ¿cierto? Sí, lo hago todo el tiempo. ¿Homicidios? ¿Superhéroes entrando a mi habitación? Mi vida se había convertido en una pesadilla de la que no despertaba. Incluso las partes buenas eran irreales. Ah, oye, ya leí esos cómics del Hombre Araña que me prestaste. Son buenos. Sí, lo son. Y ya ha pasado una semana y no sé nada de Razul. ¡Qué gusto! Érase una vez dos superpolicías llamados Papi y Marcus que eran muy buenos atrapando a los malos. Frank D'Amico era el sujeto más malo de todos y a él se le ocurrió un plan para deshacerse de Papi. Registren el lugar. Ser acusado de distribuidor de drogas era la cosa más desagradable que podía pasarle a Papi. Culpable. La prisión no era su hábitat natural. Estaba muy molesto. Policía corrupto a la cárcel. Con Papi en prisión, su esposa embarazada estaba sola. No lo resistía. Pero todas las nubes tienen rayos de esperanza, y con su muerte... Mindy nació. Marcus se volvió el guardián de la niña... Y Papi comenzó un plan que había ideado. 5 años después abandonó la prisión y ya estaba listo. Ahora era el momento de preparar a Mindy. ¿Cómo me encontraste? Damon, uno de los dos todavía es policía. ¿Así le lavaste el cerebro a Mindy? No es ninguna tontería. Para mí es meterla al juego. Por favor, ¿le llamas juego a esto, Damon? Justicia del vigilante. Asesinato masivo, por favor. ¿Y dónde está? A salvo. ¿Puedo verla? La extraño. Y también a ti, Damon. Agradezco tu preocupación, pero ya debes irte. Debo advertirte que el imbécil de gigante está buscando a Kikas. ¿Tuvo que ver algo contigo? ¿Empezaste con una especie de club de superhéroes y paladines? Nunca he oído de él. Está bien, solo ten cuidado. Si sigues comportándote como te has comportado, solo es cuestión de tiempo antes de que Gigante te busque. Ha estado en la nómina de Frank D'Amico desde que no aceptaste esa oportunidad. Sabes que no me detendré. No hasta que el imbécil de D'Amico y su maldita operación se vuelva cenizas y desaparezca. No va a devolvértela, Damon. Esa vida no es para Mindy. Le debes una infancia. Te diré quién le debe su infancia. ¡Frank D'Amico! Síguelo, da vuelta. No tan rápido. ¿Qué es eso de que te feliciten? Te voy a felicitar con una paliza. Nada de felicitarte. Sigue, sigue. No muy cerca. Va a entrar al callejón. Sí, entra al callejón. Sí. Cuando te diga, te detienes. ¿Listo? ¡Oye! ¡Kikas! ¿Cómo estás? ¡Mataste a mis hombres, eh! ¡Y te robaste mi cocaína! ¡No, no, no! ¡Jefe, jefe! ¿Qué estás haciendo, por favor? ¡Tranquilo! ¡Cálmese, cálmese! ¡Jefe, calma, calma, calma! ¡Ya, basta! ¿Tú qué ves, putito? ¿Eh? ¡Súbase, súbase! ¡Vamos! Era tan joven. Nadie debería morir de esa forma. Es que no puedo creer que haya muerto, es todo. No, lo sé. Pero, Katie, tipos como Rasul se meten en problemas y... Sí, lo sé, pero ¿y si fue mi culpa? ¿Y si Kikas lo mató? Siento que debo llamar a la policía o ¿Para algo. ¿Para qué? No digas tonterías. Eso nunca. Probablemente ni habían leído tu correo. Sí. No te preocupes. Gracias. Qué bueno que estás aquí. Estaba muy triste. Ya, cosita. No hay problema. Eres de lo mejor. No sé si debo decir esto, pero... como detesto que seas gay. Hombre disfrazado de Kikas asesinado. ¡No me jodan! ¿Qué clase de maldito payaso para niños es ese? ¿Eh? ¿Qué clase de niño tiene una... del hombre araña está bien, pero una fiesta de Kikas? ¿Que ahora venden platos y servilletas con su imagen? Frank, estás asustándome. No desvaríes. ¿Desde cuándo te ensucias las manos otra vez, eh? ¡Y en público! Desde que les pido a unos imbéciles como ustedes que traigan aquí casi no lo hacen. Ahí es cuando... Oye, no digas eso. Va una semana. Le mandamos correos a la mitad de nosotros, finge delitos como carnada. Trabajamos realmente duro, no jodas. ¿Qué demonios haces? ¿Y también volviste al polvo, puta madre? ¡Mami! ¡Quiero tener una fiesta de Kikas! ¡Malditos putos! Sí, ¿cómo atraparlo? ¡Ay, güey! ¡Carajo, Chris! ¿Hace cuánto que estás aquí? ¿Qué demonios hacías? ¡Lárgate de aquí! ¿Quieres oír mi idea o no? ¿Oír qué? Oh, ok. eres un superhéroe y estás solo y no puedes confiar en nadie porque revelaría tu identidad secreta. Son los cómics que lee este niño todo el día. El punto es que solo hay una forma en que un superhéroe pueda confiar en un extraño y yo puedo ser ese extraño. Solo dame una oportunidad. Sé que puedo y necesito unas cosas. ¿Cómo qué? Necesito estas cosas. ¿Te burlas de mí? ¿Qué es esto? Es todo lo que necesito y tal vez tengas que sacrificar a alguien como Louis, no sé. No, a Louis. Oh, oye, no, a Chris. Otro, no tiene que ser Louis. Tony. ¿Tony? Odio a Tony. ¿Qué al carajo? Tony es una mierda. Te lo juro, papá, si me dejas hacer esto va a funcionar. Tony. Tony Romeda, uno de los criminales más buscados del país, fue arrestado en Queens hoy. Después de una llamada anónima a la policía de alguien que decía... ¿Cómo va todo con Katie? De maravilla. Nos quedamos sin dormir y pasamos toda la noche viendo las temporadas de Betty la Fea. Nos hicimos pedicure. Pues era lógico, entre más esperes serás más gay. Lo sé. Bueno, ya iba a decírselo, es solo que se ve muy feliz. No sé cuándo sea oportuno. Ahí estabas. No vio eso, ¿sí? Hola, chicos. Hola. Hola. ¿No vieron en la televisión a ese nuevo superhéroe? ¿No es excelente? ¿Qué? Miren. ¿Podría subir el volumen? Escuchen. Lejos que desaparezca, este individuo que se hace llamar Niebla Roja ha decidido llevar el combate al crimen a un nuevo nivel, como lo demostró anoche. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, creo que todos estamos hartos de vivir con miedo y Kikas realmente probó que un individuo puede marcar la diferencia, así que si alguno necesita ayuda, combatiré el crimen 25 horas al día y estoy a un clic de ti. Nieblaroja.org. Dan Durán, Canal 2. ¿Podemos apagarla ya? ¿Qué tiene ese güey de especial? Capturó a un distribuidor de drogas, de los más buscados. Dijeron que sacó como una tonelada de polvo. Está de lujo. Sí, tiene un mucho mejor traje que Kikas. Él tiene capa. Sí. Eso es estilo. Sí, me gusta su capa. Se ve bien. ¿Qué es mejor que Kikas? Bueno, los dos se ven muy bien, pero creo que Niebla Roja tiene mejor cuerpo. ¿No crees, Dave? Sí, Dave, ¿qué opinas? ¿Es la clase de güey que te gustaría tirarte? No, Martí. Él no es mi tipo. Niebla Roja. Dime dónde y cuándo quisiera verte. Niebla Roja. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, me dolió! ¡Ay! ¿Estás bien? Sí, de lujo. No puedo creer que estés aquí. Tú eres mi héroe. Tú eres mi inspiración. Sin Kikas no hay Niebla Roja, en serio. ¡Guau! ¿En serio? En serio. Y escucha, si tú... No sé, si tú quisieras que fuera tu ayudante o algo así. ¿Quieres ser mi ayudante? Sí, amigo. Tú y yo juntos. ¡Ganaríamos! ¿Quieres ir a combatir el crimen? No, bueno, ¿ahora? Sí, amigo, ven, quiero mostrarte algo. Bueno, para ser sincero contigo, yo solo combato el crimen entre 9 y 2 entre semana, así que debo volver muy pronto. ¡No manches! ¿Es tuyo? Te presento al Niebla Mob. Vía satélite, tengo un iPhone para recibir llamadas de emergencia mientras conduzco, tengo luz ambiental aquí, cámara posterior, nada más. Ah, mira esto, te va a encantar. Y niebla. ¡Hola! Así somos los superhéroes. Vámonos. ¿Fumas? Un poco de marihuana me alivia la ansiedad al patrullar. Meterse en problemas da algo de miedo, ¿no crees? ¿Ahora qué? Sí, es que no eras lo que yo esperaba. Ay, tengo el correo de una nena. Dice que este sujeto la sigue a su casa desde el trabajo. Tengo su dirección, vamos a ver. Claro, ¿por qué no? Va. Así que estábamos desnudos y le dije, siéntate en mis rodillas, hablaremos de lo primero que sientas. ¿Sí? Recibí el mensaje, viene para acá. Estás actuando muy bien. No lo maten hasta que llegue. Claro. Parece que leer esas pendejadas da frutos, ¿eh? Tu hijo lo hace muy bien, Frankie. De tal palo, tal astilla. No lo olvides. Salvaste al oso de peluche. ¿Qué? No lo sé, ya vámonos. Pasa. ¿Qué carajos haces, Frank? ¿Sabes que no puedo estar aquí? ¿Qué hay si alguien me ve? El malnacido de Kick-Ass incendió mi almacén y mató a mis hombres, gigante. Oye, tranquilo. ¿Kick-Ass? ¿Estás seguro? Tienes que ayudarme, Vic. Mi hijo estaba ahí y sigue desaparecido. ¡Murieron todos! ¡Todos en el almacén están muertos! Baja el arma, Vic. Es Chris. ¿Chris es Niebla Roja? Niebla Roja no importa. ¡Preocúpate de Kick-Ass! No. Kick-Ass es un pendejo, papá. No tienes que preocuparte por él. Tienes que ver esto. ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Lo olvidaste, verdad? ¿Qué? ¡Ay, siéntense! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Compraste esta cosa para espiar a la nana cuando yo era niño, ¿recuerdas? ¿Y lo pusiste en el almacén? Sí, quiero que vean en internet cómo le quitan la máscara a Kick-Ass. Observa. Así que le dije, siéntate en mis rodillas, hablaremos de lo primero que sientas. Recibí el mensaje, está en camino. Estás haciendo muy bien. No lo maten hasta que yo llegue. Claro. ¿Quién es ese idiota? Yo no lo sé. Pero Kick-Ass me dijo que no somos los únicos superhéroes en la ciudad. Tal vez sepa quién es. Quiero que vayan a cerrar ese lugar. Nadie debe entrar. Nadie debe salir. No hasta que me traigan a ese tarado y le saque los malditos pulmones por las putas nalgas. Creí que buscaban a Kick-Ass. No, ya no. Gigante nos mostró una película. Es otro superhéroe. Está en un almacén matando a un montón de secuaces de D'Amico. Voy a apostar a que fuiste tú. Apagué todas las cámaras. Aparentemente no, hermano. Debes volverte fantasma. Escóndete y desaparece. Muchas gracias. Mindy. Olvida la tarea, muñeca. Es hora de que Frank D'Amico nos diga hasta pronto. X-Men, los Cuatro Fantásticos. Ahora estoy envidiándolos. Todo estaba fuera de control. No sabía qué hacer. ¿Estás bien? ¿Te ves cansado? Deberías acostarte temprano. Y no había nadie con quien pudiera hablar de ello. ¿Hola? Sí. Eso mismo haré. Nunca me sentí tan solo. Siempre había soñado con ser un superhéroe. Pero esto era una pesadilla. Era hora de dejar de usar ese estúpido traje. Pero había una última cosa para la cual lo necesitaba. ¿Cuál es la diferencia entre el Hombre Araña y Peter Parker? El Hombre Araña se queda con la chica. Hola, amor, soy Kika. Soy soy Kika. Y tú me escribiste. ¡Ay, qué pedo! No soy gay. ¡Puta! Y soy idiota, y soy pésimo amigo, te he mentido. Lo sé. ¡Ay, y... por Dios! Sí, lo sé. Si esto te hace sentir mejor, no creo que pudieras odiarme más de lo que ahora me odio yo. Por favor, me... Oye, lo lamento, en serio, lo siento. Nunca había conocido a nadie tan hermosa, y tan amable, y tan adorable como tú. Mereces algo mejor. Dave. ¿Sí? Mi mamá tiene una alarma en la entrada de la casa. Vete por la ventana. ¿Qué tal si te quedas? ¿En serio? ¿Como cuando nos pintamos las uñas? Lo lamento, no quería asustarte. Debemos ir hacia arriba, sobre el techo, y después hacia adentro, justo en la parte media. Papi, creo que encontré uno. Es perfecto y pueden entregárnoslo en 3 días. Ay, cuesta 300,000. ¿Se te ocurre gastarlos en algo mejor que eso? ¡Ay, sí. Dios! Yo lo quiero. ¿Sí? Agrégalo al carrito. Pero claro. Cómic de Niebla Roja, muy pronto. Entre Kikas y Niebla Roja, ¿quién crees que ganaría en una pelea? ¿Por qué están peleando? Me parece estúpido. ¿Tú qué crees? No lo sé, pero Kikas es más lindo. ¿En serio? Uh-huh. Si pudiera, me lo cogería tan fuerte que lo haría gritar. ¿En serio? Por supuesto. ¿No te gustaría ir a ver la nueva película de Kate Hudson en la que es una diseñadora de zapatos? Y alcanzamos la siguiente ya función. Estás. Creo que no nos invitaron. Bueno, ya que. Ven aquí, voy a convertirte en aficionado a los cómics. De pronto, comprendí por qué los superhéroes solo existían en los cómics. Entendí por qué las personas no arriesgan su vida por extraños. Porque, por primera vez en mi vida, había algo por qué vivir. Algo que perder. Katie se preocupaba de que me lastimaran. Así que le prometí que mis días de Kick-Ass habían terminado. Y la verdad era que ni siquiera los extrañaba. Ni siquiera había revisado la página de internet en una semana. Hijo, me voy. ¿Verás a Katie? Mañana. Los miércoles ella hace labores de voluntaria. Hoy te ves diferente, ¿lo sabías? Tu madre estaría feliz de verte saliendo del caparazón. Buenas noches. ¿Dónde estás, Niebla Roja? Hola, mi amor. Tengo que hacer algo como Kikas. ¿Qué? Dijiste que ya no lo ibas a hacer. Es la última vez, te lo prometo. Me preocupo por ti. Katie, desearía que no te preocuparas. No puedo evitarlo, en serio. Porque tú... me interesas muchísimo. Sí. también tú me interesas mucho. Más vale que sea en serio, porque prometí a mi novia que había terminado con esto de Kick-Ass. ¿Qué te parece si nos matan? ¿Esto te parece muy en serio? ¿Muertos? ¿Cómo? Resulta que esos muertos en el almacén tenían unos pésimos amigos y ellos creen que nosotros hicimos eso. ¡Hay billetes por nuestra cabeza! ¿Precio por nuestra cabeza? ¿Qué es el viejo este? ¡No es una broma, amigo! Averiguaron dónde vivo, rastrearon mi casa, estoy muerto y tú serás el siguiente, ¿sí? ¿Qué? Güey, ¿y qué hacemos? ¿Recuerdas que mencionaste que había otros superhéroes? Sí. ¿Crees que puedan ayudarnos? Chocolate con muchos malvaviscos. Oh. Se ve mejor que en la fotografía de la revista. Hija, es porque en la fotografía no tenía estas armas. Bien hecho. Me llevo el mío a la cama. Está bien, muñeca. Que descanses. Gracias. Oh, ¿qué casa? De vacaciones. Cámbiate. Le diré que nos veamos en la casa de seguridad B. Tomaremos nuestro chocolate cuando volvamos. Sí, pa. Nos vemos en la casa de seguridad B. Ahí tienes. ¿Sabes dónde está? No, pero lo pondré en el GPS. Para eso es. Vamos. Chingao. Bien, aquí estás y también Niebla Roja. Es un placer. Mucho gusto. Por favor, pasen. Después de ti. Hit Girl, esos modales, cariño. Hola, soy Hit Girl. Conmigo, ¡cierra no el maldito pico! ¡Tú te vas a tu casa! ¡No me chinguen! ¡No hay problema! ¡Viene conmigo! ¡Suéltenlo! ¡Cállate ya! ¡Camina! ¡Ay, mamá! Siempre quise uno de estos. ¿Te lo vas a llevar? Sí. Vamos, hijo. ¡No! Mira, Venga, chiquitín. Vas a meter tus narcotas en ese auto. Tendrás muchos problemas. No. ¿Escuchaste? Kika, ¡sáquenlos aquí! ¡Súbalos! ¡Aléjate! ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Lo lamento! ¡Cállate! ¡Despide a este imbécil! Ignóralos tú. ¿Una bazooka? Bien. Teníamos un trato, papá. Teníamos un maldito trato de que yo te entregaría al sujeto que lo hizo. Y lo único que pido es que dejes ir aquí, Kika. Él no hizo nada malo. Chris, tienes que ver esto desde mi punto de vista, ¿sí? Tengo que enviar un mensaje al pueblo que está allá afuera de que ser un superhéroe es malo para la salud. Y a ese grandulón imbécil ni siquiera lo conocen. Sí, pero eso no es justo. Sí, la vida es injusta, hijo. Acostúmbrate. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿En verdad quieres ser parte de todo mi imperio? Sí. Entonces siéntate, cierra la boca y aprende. Frank, estamos listos. Disfruta el show. ¿Tú lo controlas? Por supuesto, Big Brother. Voy a superarte. Bienvenidos de nuevo, de última hora, una emisión a nivel mundial del superhéroe de Nueva York, quien se hace llamar Kick-Ass. Está a punto de mostrarse en vivo. Hay rumores de que será la aparición de despedida de Kick-Ass, que anunciará su retiro de la lucha contra el crimen. Pero a medida que se difunden los rumores, los cibernautas predicen que será uno de los eventos más vistos en la historia de la red. Oigan, ¿dónde está Dave? Exacta de la no manches, ¿has notado que él...? Está con Katie, obviamente. Si no, ¿por qué iba a estar aquí? No se tiene idea de quién está detrás de la transmisión de este espectáculo, pero pudimos ver fallas de servidores a medida que crecen los números de usuarios de internet. ¡Dave! ¿Por qué no me dijiste que esto era lo que ibas a hacer? ¡Estás en las noticias! ¡Llámame! Y ahora iremos a la cuenta regresiva, pues estamos a segundos. Kick-Ass desenmascarado en vivo. Y acción. Hola amigos, ¿qué tal? Ahora, este, bueno, ya saben quién es él. Y este sujeto es Papi. Y estos otros son mis amigos. Pasen, señores, saluden. Sí, sí, ahí están. Hola, hola. Ahora, Papi y Kick-Ass nos ayudarán a mostrarles por qué ser un héroe es una mala idea. ¿Saben qué es una H muda? Es cuando la H está al principio de la palabra, pero no se pronuncia como en la palabra heridas. ¡Muéstrales cómo se hace una herida! ¡Ay, eso me dolió! ¡Veámoslo otra vez desde el otro lado! ¡Pocos! ¡Ay, sí, creo que funciona! En Francia dicen la palabra palo así, batón. Tenemos algunos batons de Kick-Ass. Ahora les mostraremos qué pueden hacer. ¡Adelante! En este país decimos palo así, bat de béisbol, que es muy bueno para golpear rodillas y estómagos, y también es bueno para golpear bolas. Y lo mejor viene ahora. No lo hacemos individualmente, lo hacemos todos juntos, caballeros. ¡Por favor! ¡Ay, se ve muy doloroso! Debido a la cruda naturaleza de las imágenes, somos incapaces de transmitir los sucesos que actualmente están ocurriendo en no, vivo en internet. No. A pesar de la especulación inicial de que esto puede ser una treta publicitaria, ahora queda claro que los invitados están en verdadero peligro. Que todo señala hacia la intención de presentar una ejecución en vivo en los próximos minutos. Incluso con mis placas de metal y con mis terminaciones nerviosas dañadas, tengo que decirles... Eso dolió. Y esto es... ¡el queroseno! ¡Sí, el asesino silencioso! Pero no era ni la mitad de doloroso como dejar todo atrás. A Katie, mi padre, Todd y Marty. Y todas las cosas que nunca haría, como aprender a conducir, o ver cómo serían mis hijos con Katie. O saber qué pasó en Lost. Y si están seguros que salí con vida de esto, ya que estoy hablándoles ahora, dejen de ser tan ilusos. ¿Qué nunca has visto Sin City? ¿Sunset Boulevard? ¿Belleza americana? Y esto, para todos los cavernícolas, es fuego. No. Sí. Fuego, el fuego es bueno. El fuego es nuestro amigo. ¿Ah? Sí. Caballeros, es hora de morir. ¿Pero qué? El show, pendejos. ¡Sí! Creo que hasta me enamoré de ella. Parece que tiene como 11 años, pero... Yo la voy a esperar, juro por mi vida que me guardaré para ella. Eso sí va a ser muy difícil para ti. ¿Estás bien? Sí. Buen trabajo. Estoy tan orgulloso de ti, hija. ¿Estás bien? Ajá. Oh, Odio que disparen como niñas. Me gusta más cuando lo haces tú. Es que yo lo hacía con todo cariño, hija. Eres el mejor padre de todo el mundo. No, hija, yo solo... te quiero mucho. También yo te quiero, papi. Yo también te quiero. Duerme bien. ¿Cómo te llamas? Bueno, tu nombre es real. Un superhéroe nunca revela su verdadera identidad. ¿Qué? Oye, no puedes seguir... Sin embargo, ya has sobrevivido. Se acabó. ¿Hay alguien más? ¿Algún familiar o...? Yo sé cuidar bien de mí. Hasta salvé tu inútil trasero. ¿Qué me dices de dinero? Porque creo que tienes que pensar a largo plazo. Tengo 3 millones de dólares en una maleta. ¿Eso es suficiente para ti? No se trata solo de dinero. Te lo debo. Si no fuera por ti, estaría muerto. ¿Y si no fuera por ti? Aún tendría a mi padre. Oye, empaca lo que necesites y vayamos a mi casa. Solo quiero limpiar mi cara y... Sí, hazlo. De pijamas, ropa y cosas así. No puedes llevar eso a mi casa. ¿Sabes qué habría querido mi padre? Él habría querido que yo terminara lo que inició. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. ¿Es la casa de Frank D'Amico? ¿Con toda esa seguridad? ¿Estás loca? Mi mamá murió por nada. Y estoy segura que no dejaré que mi papá muera así también. No puedes hacer esto sola. Exacto. ¿Quieres honrar a mi padre? Entonces cierra la boca y toma un arma. ¿Es lo que creo que es? Por supuesto que sí. Ah, y más vale que empieces a leer las instrucciones, porque lo usarás en 5 minutos. Hey, tenemos 5 minutos y quiero que vuelvan a sus puestos. Y no me dejen desmadre. está bien, jefe. Mira, encontré mi arma. Estaba perdida. ¿Sabes qué? Deja que entre. Es una niña. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Estás bien, cariño? Yo... perdí a mis papis, ayuda. Perdió a sus papás. ¿Quieres usar mi celular? ¿Recuerdas cuál es el número? ¿Había sido yo un verdadero superhéroe? Lo máximo que había tenido para ofrecer al mundo eran buenas intenciones y una capacidad ligeramente elevada de recibir un golpe. Sin poderes, no hay responsabilidad. Excepto que eso no es cierto. ¡Madre! ¡Todos están muertos! Está atrás del mostrador y ya no tiene balas. ¿Crees que los mataron? Si no lo hicieron, él lo hará. ¿Qué haces aquí? ¿Ahora? Sí, ahora. Uh-huh. pasa con ustedes? La tenemos, no tiene armas. ¿Qué putas están esperando? ¡Ve! ¡Que vayas! ¡Que vayas! ¡Ve! ¡La pinche arma! ¡Yo no voy! ¡Ve por ella! ¡Muévete! Pinche niña, voy por la bazooka. ¿Bazooka? ¿Bazooka? ¡Oh, soy yo, jefe! Todo está controlado. Está controlado, está cargando una maldita bazooka, no mientas. Señor, hazlo. Siempre quise decir esto. ¡Hasta la vista, baby! Es una bazooka sumamente extraña, ¿no? ¡Stu! ¡Pinche niña! ¡A él! Se acabó el juego, niña. Yo no juego, pelón. ¿En serio? ¡Nominado! Quisiera tener un hijo como tú. Es hora de la reunión familiar. Oye, ¿por qué no peleas con alguien de tu tamaño? ¿Estás bien? Sí. Ya vámonos a casa. Gracias, Kick-Ass. Creo que mi papi habría estado orgulloso. Dave. Dave Lisowski. Ya lo sé, animal. Mindy McGrady. Que te vaya bien. Adiós. Mindy se mudó con Marcus y él la inscribió en mi escuela. Bye. Buena suerte. La primera escuela a la que asistiría con la promesa de que yo cuidaría de ella. ¡Órale! Y no es que me necesitara. Hola, niña. Hola. Dame dinero. ¿No oíste? Kika se había ido, pero no se habían olvidado de él. Y mi mundo era mucho más seguro con todos los nuevos superhéroes. Decían que yo había sido su inspiración, pero lo único que hice fue abrir una puerta a un mundo con el que había soñado desde que era pequeño. Un mundo lleno de superhéroes, ¿eh? Como un gran hombre dijo, esperen a conocerme. See in your eyes, your eyes.